Y conocemos a la persona, nos enamoramos, vienen los besos, las caricias, la pasión, después viene la traición, después viene el coraje, el resentimiento, el odio, y después viene la pregunta del millón. Con todo lo que pasamos entonces, ¿entonces qué fuimos, chiquitito? Porque yo nunca lo supe. A lo mejor no fuimos nada y no me has dicho. Y solo porque me besas, yo imaginé que fuimos algo. Que fuimos, y lo pregunto porque a mí me lo preguntan. Y todavía no sé decir una respuesta. Guardo silencio porque no quiero decir una mentira. Que fuimos, necesito definir mi situación. Estuve, como estuve dentro de tu corazón. Porque a mí me lo preguntan y todavía no sé decir una respuesta. Guardo silencio porque no quiero decir una mentira. Que fuimos, necesito definir mi situación. Estuve, como estuve dentro de lo que todo el mundo cree. Y fuimos una historia que a nadie le contaré. Que fuimos, no me dejes con la duda, por favor. Prometo que no voy a decir que fuiste un error. En un te ponemos a las noches te di. Que imagen tengo que tener de ti.